Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, o casi siempre, que a veces se me olvida, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan creadores, como por ejemplo son escritores, compositores, cineastas, luthiers, que hemos tenido alguno, también filósofos y todos ellos pues para contarnos sus nuevas creaciones. Recibí el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante saludamos ya al amigo que nos acompaña en los próximos minutos. Vamos a compartir esta velada, la velada de hoy, con un buen amigo, escritor, se llama Sebe Calleja y ha escrito una novela que, por lo que yo he estado pues analizando, viendo. Yo me ciño de momento a las reseñas y le pido a la editorial que no me manden el libro hasta que haya entrevistado, porque si no luego pues caigo en destripar pues bien la novela, bien el ensayo, lo que sea, porque claro, si ya he leído la novela, pues no voy a decir que sé tanto como el escritor, pero bueno, que estoy ya pues conociendo un montón de cosas. Y prefiero pues nada, ceñirme a la reseña y que sea el propio protagonista el que nos cuente lo que desea que conozcamos. Así, sin perder un instante, vamos con el verdadero protagonista de la charla de hoy, que nosotros que el amigo Sebe Calleja, es escritor y ha escrito una novela que se llama Los ayunos de la reina Esther. Sebe, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un verdadero lujo, un placer compartir este tiempo de radio con nosotros y nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, primero muchas gracias a ti, a vosotros, a tu medio y un saludo cordial y un buenas tardes a toda la audiencia que tenemos virtual. Exactamente. Pues fenomenal, Sebe. Y me gustaría pues empezar por el principio. ¿Cómo se te ocurre escribir una novela con personajes tan curiosos o, digamos, tan desconocidos? Aunque, bueno, la mayoría de los personajes son ficticios, una novela histórica. Pues, ¿cómo se te ocurre pues recrearlo en el siglo XVII? En hechos que, bueno, son bastante lamentables y que, desgraciadamente, pues estamos viendo prácticamente desde entonces o incluso más atrás, que ahora pues ves las noticias y hechos de este tipo pues los puedes reconocer. Y no sé, pues tenía curiosidad, ¿cómo se te ocurre pues entrar en esta época y un hecho tan concreto? Sebe, cuéntanos. Voy a intentar no extenderme porque tengo facilidad de palabra en ese sentido. Mira, yo un día, dando clases en un instituto, entrando al instituto en el que me estrenaba en ese momento, encontré una pegatina pegada en una farola y ponía: "Judíos, no gracias, nosotros nos lavamos". Y aparecían unos cerdos envueltos en porquería, comiendo porquería. Y me sorprendió mucho aquello, ¿no? Sí. Y dijo, ¿qué es esto? Entonces, esa fue, parecía una tontería, ese es el arranque. Me pasó en mi primer trabajo después de las oposiciones en San Sebastián, en la ciudad cercana a esta en la que vivo. Sí. Empecé a indagar, me enteré de lo que eran, por qué se llamaban, aunque no tenía nada que ver, para esos incultos que habían puesto esa pegatina insultante, llamaban cerdos porque los marranos es una clase de judíos que se pasan por conversos o se convierten para evitar la expulsión Sí. que se decretó con los reyes católicos, y entonces a toda esta gente se les miraba con lupa, ¿no? Para ver si realmente caían o era un engaño que eran cristianos, en fin, y a esto se les llamaba marranos. El marranismo es una corriente del judaísmo de origen portugués que viene por España, y la protagonista de esta novela precisamente es una judío española, es decir, una sefardí, es decir, una marrana. En este Exactamente. sentido, ¿no? Esta circunstancia se ha ido sumando a más cosas. Bueno, por una circunstancia biográfica, no quiero extenderme, o si me extiendo mucho, Fran, me cortas. No te De repente me diagnosticaron un pequeño déficit de coagulación y había una discrepancia entre dos hematólogos, que además eran pareja, eran matrimonio. Uno decía que tenía un déficit en el factor 8, que es la habitual hemofilia, la mía era muy leve, y otro decía que no, que era una enfermedad de déficit del 11, que era Sí. una enfermedad típicamente judía. Y entonces cuando mi madre me preguntó, ¿qué te han dicho, hijo? Dije que soy judío. Bueno, el disgusto fue monumental. Pero bueno, no Ya, fue ya. más que otro lacito más. Entonces me interesé tanto por este tema que en mis cursos de doctorado me encandiló la charla, en las charlas, lo hice en Málaga, de el romancero sefardí. El romancero era mi tema, pero el romancero sefardí me enganchó. Volvemos otra vez a echar anclajes a este tema, ¿no? Y con Sí, sí, todo sí. ese mundo escribí un cuento. Escribí un cuento, fíjate el título, Abraham ben Sefarad, hijo de marranos. Con este Sí. cuento tuve la gran suerte de ganar el premio Aldecoa, Ignacio Aldecoa, que aquí es muy prestigiado. Es un premio que da la Diputación Alavesa de Vitoria. Que, por cierto, cuando citaron el título desde el escenario, la carcajada fue monumental, porque eso de marrano suena muy fuerte. Todo eso hilado dio germen a esta novela, que es continuación de ese cuento que te digo. Y así nació mi personaje, Esther, una chica joven que, te adelanto un poco si quieres la sinopsis breve, Sí, es una chica cuéntanos. que escapa de la Inquisición a través de la amistad de un médico portugués. Los médicos tenían un bulo especial en las expulsiones, porque se les podía expulsar a todos, arrancarles todas sus pertenencias, pero los médicos eran sagrados porque eran necesarios, ¿no? El caso es que esta chica es desembarcada a las Américas pensando que allí, en aquel otro nuevo mundo, no la va a perseguir nadie. Se equivoca porque la tierra prometida que soñaban era la misma aquí, eran los mismos dueños, ¿no? Eran las colonias. Y esta chica escapa. Y toda la novela es el viaje de esta chica haciéndose pasar por cristiana al amparo, fíjate, de una trupe de jesuitas que van a sus reducciones del Paraguay, que van a Sí, sus sí, sí, misiones, sí. ¿no? Y ella va como una cristiana, pero buscando la tierra prometida. Ese es el, digamos, el arranque de la novela, para que veas. ¿Y el título te costó mucho Sí. encontrarlo o lo tenías claro desde el principio? No, Porque no, es un no, título vamos a ver. bastante llamativo que llama la atención. Los ayunos de la reina Esther. ¿Cómo se te ocurrió este título Explico. o cómo surgió? Bueno, el fruto de aquel interés por la cultura sefardí trajo con. He leído mucho. He leído Historias de los Judíos en España, por ejemplo, que es una obra monumental preciosa. He leído guías. Todo lo que he encontrado. Y además tuve la suerte, gracias al cuento, de entablar relación con el director de Radio Israel, de la emisión judío-española de Radio Israel, Moshe Saúl, ha fallecido ya, pero nos escribíamos. Él en un castellano del siglo XVI, impresionante, o sea, parece que está escrito con faltas de ortografía, ¿no? Y entonces este hizo un panegírico de mi cuento en su revista Aquí Jerusalén, que era la emisora y la revista que sacaban, y la información que él me facilitaba. Entonces, entre los libros, sobre todo los libros, la Biblia, no lo olvidemos porque todo arranca de un personaje bíblico, que es Esther. Esta chica que se llamaba Fermosa, Sí. Fermosa, decide en su viaje asumir el papel de aquella reina Esther de la Biblia, que es capaz de casarse con el rey de sus enemigos con tal de salvar a su pueblo. Eso es un mito del bíblico, ¿no? Y ella quiere ser Esther. Si me permites, te voy a leer un trocito no del arranque, sino de unas primeras páginas donde esto queda muy bien explicado. ¿Me lo permites, Fran? Perfecto, vamos Pues mira, adelante, se dice ve. así. Había transcurrido la décima jornada del viaje. El aire, cristal helado, transparentaba un cielo, perdón, henchido de astros, y quiso ver la muchacha en medio de ellos uno, llamarlo Esther, y en homenaje a él guardar ayuno por 3 días y 3 noches, y ayunar por los vivos y los muertos, por su buen padre Abraham, por el dolor sembrado en Sefarad, y por las nuevas tierras que, tras el mar inmenso, le aguardaban. El viejo entonces, el médico, se apartó. Quería dejarla sola después de rociarla otra vez con el agua del granizo. Iban en un barco, ¿eh? Y allí Fermosa oró bajo la bóveda del atrio de un inmenso palacio que le parecía al mundo. Musitó 100 veces fragmentos aprendidos de aquel rezo que el viejo Joao le dejó desdoblado entre las manos. Oh Dios, más poderoso de todos, escucha la voz de los sin esperanza, líbrame del poder de los malvados y quítame el temor. Y los latigazos del agua contra el casco del bajel parecía que dijeran amén, amén a su jaculatoria. Esto es un trocito solo, que indica cómo va el viaje, va a ser proceloso y muy ingrato y muy doloroso para ella. Entonces, ella cree que con el ayuno, con los ayunos de la reina Esther, que ella emula, está intentando conseguir su propósito, ¿no? Primero, quiere aprender a ser judía, porque no sabe ser judía, pero sabe que tiene que serlo, porque su padre le ha dejado esa herencia. No sé si es un poco. Y toda la novela es la historia de una falsa cristiana que intenta, a través de de los textos de una vieja Biblia, de una Vulgata, aprender el judaísmo y transmitirlo allí a donde llega. Pero no voy a desvelar más, Pues de momento. tiene muy buena pinta. Y tengo una curiosidad al hilo. Yo tengo un montón de preguntas aquí que hacerte, pero me van Y te surgiendo. dejo que si no me enrollo, sí. No, que esto es una curiosidad que me ha surgido ahora por lo que estabas comentando. Tú vives cerca en el País Vasco, cerca de Bilbao, o en Vivo en Bilbao, Bilbao, sí. en Bilbao, y tengo curiosidad. ¿Ahí se considera o hay o existe o ha existido alguna judería en Bilbao? Sí, no, en Bilbao no, en Vitoria. En Vitoria. Bilbao era un pueblo de pescadores en su época. En aquella época era un pueblo pequeño, no era importante, no había llegado la industrialización y el mineral. Y una ciudad importante era Vitoria. Y en Vitoria había una judería. E incluso había, me acuerdo, que Montjuïc, que en Cataluña significa el monte de los judíos, Sí. en Vitoria se llama Judizmendi. Mendi es monte y Judiz, judío, el monte de los judíos. Ah. Poca gente lo sabe, pero llegué a contactar con el rabino de Bayona, para que te hagas idea. De Bayona está en Iparralde, en Francia. Y a partir de ahí me iba enterando de cosas que pasaban por aquí. Bueno, he dicho, en Bilbao no había judería, pero en Balmaseda, que era puerto limítrofe, o sea, pueblo limítrofe con Álava, sí, y Sí. con Burgos, había judería. Es decir, los judíos siempre estaban en la frontera, en la que, asociados al tema del cobro de impuestos y demás. Bueno, la historia es que leí historias sobre, por ejemplo, en Vitoria hubo una anécdota muy bonita, y es que cuando y fueron a hacer una urbanización, al mover la tierra para poner los cimientos, encontraron restos humanos y se Sí. descubrió que era un cementerio judío, había sido un cementerio judío. Fíjate, y fueron tan respetuosos los constructores y aquella gente que vino, te digo, el rabino de Bayona a bendecir el lugar. Hoy es un barrio. Vitoria tiene un barrio que se llama Judizmendi, que Mira, es donde estaba el cementerio de los judíos. Es que la historia está llena de cosas así. Entonces, a mí todo ese mundo de la historia, que a lo mejor luego hablamos de ello, no soy historiador ni profundizo en las claves o en las intrínsecas, pero me gusta pasear por la historia, me gusta leer libros de historia y sobre todo me encanta la novela histórica, claro, y esta intento hacerlo. Pues te tengo que poner en contacto, me lo he apuntado aquí con mi amigo Javier Bona, él es de Tarazona, pero vive en Calatayud, y es un estudioso de las juderías del Bajo Aragón, en Ajá. Híjar, que está en Teruel, en la de Sí. Tarazona también es espectacular, la de Calatayud, y además él te lleva a la judería de Calatayud, yo he tenido la suerte de pasear por la judería de Calatayud, y sabe en cada casa quién vivía. Y entonces ¿Quién te dice, vivía? pues mira, aquí vivíamos tal, pero luego con la conversión se cambió de nombre y se puso Juan López. Y así Sí, todo sí. eso. Historias increíbles. Por ejemplo, está la casa de los Santángel, que fueron los que, digamos, patrocinaron el viaje de Colón o pusieron la pasta para el viaje de Colón. Y luego también está muy relacionado con los Severos. Sí. Todas las sogas de todas las expediciones a América, pues partían de Calatayud. No sé si lo conocías eso, de la judería de No, no, Calatayud. claro. Y financiado supongo que por esta familia, porque eran Exactamente. familias potentes. Entonces, Sí, aquí, por ejemplo, en Vizcaya, estaban la cuadra Salcedo, sí. aquel famoso director Periodista, de Bilbao, investigador, sí, sí. eso es. Incluso yo estuve en Güeñes, en el pueblecito de donde procedían, Sí. había, estas son historias que te cuentan, había una puerta lateral a la catedral, a la catedral de Santa María, y lo llamaban la puerta de los Errabudúa. Errabudúa significa los rabudos, eran el lugar por el que entraba la familia del pueblo, el elenco, que eran la cuadra Salcedo, fíjate, y tenían una puerta especial para entrar al templo, pero el pueblo lo llamaba así, los rabudos. Siempre hay, en el rabo, sabes, el demonio, y siempre hay unas connotaciones peyorativas. Hay cantidad de historias de estas impresionantes, de verdad. Y ese mundo a Luego. mí Me ha gustado mucho y me gusta mucho, ¿no? Y de ahí luego, pues el contacto, como te decía, con un señor de Israel, con la revista Sefarad, que hay una revista Sí. que se encarga de mantener vivas las tradiciones y los vestigios de la cultura sefardí. Incluso se está planteando dar nacionalidad a los descendientes de aquellos judíos, ¿eh? Y luego Joaquín Díaz, el cantante, lo conocerás de oídas, el folclorista de Sí. Valladolid, tiene también unos romances sefardíes preciosos, también lo conozco. He estado paseando por ese mundo de los cercanos y de ahí y de los libros que he leído. Entonces puede ser que haya que en el rito de un funeral yo no acierte, pero no me importa porque vuelvo a insistirte, para mí es literatura. La historia se la Efectivamente. dan los historiadores. Lo que quiero es respetarla, lo que no voy a hacer es adulterar hechos históricos, pero yo aquí me fijo y relato pues un auto de fe en Lima, que fue Sí, auténtico, sí, sí. otro de Sevilla, que fueron, acudo a fechas reales y a documentos de la historia que cuentan cómo se ejecutaba, se ahorcaba y se quemaba a los judíos en los autos Efectivamente. de fe, Pues te tengo que como poner en hacían contacto con los judíos, como sabes. Te tengo que poner en contacto con Javier Bona, que haréis buena ayuda. Sí, Y por cierto, pues un he hablado placer. ya con Javier y estoy pendiente de buscarle un hueco para una entrevista que nos tiene que contar un montón de Sí. anécdotas y ahora está recreando con inteligencia artificial, está recreando lo que era la judería antes. ¿Ves? La Anda. inteligencia artificial, que para unas cosas pues es negativa, pero para esto es bastante, pues, y lo está haciendo bastante bien. Y él conoce un montón de datos de todas estas juderías, sobre todo del Bajo Aragón. Sebe, tengo una curiosidad que esta pregunta se la hago a todos los que transitáis por la novela histórica. Si has tenido algún encontronazo, algún debate, alguna trifulca, digamos así, con los historiadores, porque hay historiadores que son muy suyos y son como, bro, no me toques esto, porque claro, si ya modificas una parte de la historia, un rey que tiene un amigo, qué tal, eso ya no es la historia, tal, tal, tal. ¿Has tenido algún No, percance de este tipo o no? nunca, porque creo que casi te he contestado antes. No, porque yo creo que transito camino diferente, aunque sea paralelo. Yo voy, ya te digo, por la fabulación, con respeto y cariño hacia los hechos históricos, pero no soy historiador y no intento no entrometerme. Sí sé que hay gente que lo ha pasado mal, se le ha reprochado a ciertas personas aprovecharse descaradamente de hechos históricos que están, o sea, o mistificados, o ensalzados, o en todo caso, deformados, ¿no? Pero yo no he tenido caso. Sí tengo una anécdota curiosa y es que me dijo, y me ha sorprendido que, no sé si sabes, que en el rito del enterramiento, Sí. los judíos no trasladan los restos de sus, o sea, no como nosotros con la urna, no sé en qué momento, porque hay un momento en que Esther dice en la novela que lleva en un hatillo guardado las cenizas de su padre. Sí. Pero claro, parece ser, tampoco, fíjate qué importa, que no le he dado demasiada importancia, parece ser que eso no lo hacían los judíos. Los judíos enterraron a la gente en sus cementerios, ¿no? Ya ves Sí, cómo sí, está sí. Praga, que era una judería de las grandes de Europa, y hay un cementerio que impone, ¿no? Impone todo, son lápidas impresionantes. Entonces, por ejemplo, eso, pues una persona que sabe de historia judía te hace esa corrección. A lo mejor a balón pasado y tú ya no puedes arreglar, pero bueno. Quitando eso, nada, no he tenido nunca problema con esto, sino la sensación que doy es una que no me gusta y es, joder, pero ¿cuánto sabes? ¿Cuánto has leído? ¿Cuánto? Joder, ¿qué documentación? Eso no quiero causar esa sensación, a pesar de que en este caso he intentado emular un poco el lenguaje del siglo XVII, ¿eh? Sí, porque para eso he leído literatura de esa época, ¿no? Del siglo de oro. Y entonces hay momentos en que parece, no se sabe muy bien si está hablando el autor del Lazarillo o no sé, he intentado emular ese lenguaje arcaizando nuestro propio castellano actual, ¿no? Eso Exactamente. sí. ¿Y qué te iba a decir? Prácticamente acabas de presentarlo porque se presentó el día 16 de enero. Tengo aquí la fecha de la No, reseña que no, mira, te digo, y lo voy a presentar mañana aquí en Bilbao. Y aquí ahí pone todo. publicación, no presentación. Voy a presentar el libro mañana aquí en Bilbao. 16 publicación y lo presentas mañana, pues Eso hoy es. grabamos esta entrevista con el amigo Sí, Severo qué oportuno. el miércoles 21 de enero, pues es un poco para que ubiques en el momento que estamos hablando. Y te quería preguntar si la novela, yo me he leído la reseña, tiene una conclusión. o está abierta a una segunda parte o una continuación. No, de igual modo que me inspiró el deseo de, bueno, fue el empujón de un premio, te estimuló un montón y me empujó a seguir la historia de aquel padre, Abraham, que pone a su hija en un barco. Entonces dije, por aquí voy a tirar. Esta novela creo que acaba en sí misma ya, pero no voy a desvelar el final. Acaba No, ahí, no, acaba. no. Es que Simplemente era era la para. historia. Pero saber. ¿Sí? ¿Perdón? No, no, simplemente era para saber si lo habías dejado abierto o bueno, No, lo no. habías cerrado, pero que contemplabas tener una segunda No, parte con algún personaje. prefiero. Mira, he escrito una novela que me la ha publicado el mismo Javier Editor, que Sí. es Muerte en el Adour, donde recreo la situación de unos combatientes contra los nazis en Iparralde, en el Golfo de Vizcaya, porque la Sí. Guerra Mundial se ha novelado mucho, se ha filmado mucho, pero hay zonas que han quedado menos tratadas, como es la Muga, la frontera entre el país vasco-francés, el país vasco-español. Ese Sí. Golfo de Vizcaya por el que transitaban los nazis con una libertad impresionante, llevando el wolframio de Galicia, llevando el hierro de Altos Hornos de Vizcaya, perdón, de las minas vizcaínas a los Altos Hornos de Bayona, ¿no? Y ese mundo también es histórico, también me empapaba hasta arriba. Y luego una novela con la que me he pasado, parece que te estoy vendiendo una biblioteca, la tercera novela que me ha fascinado, con la que me he divertido además buscando y divulgando, es El oso hormiguero de su majestad, que es una historia en la que un chico expulsado de aquí, también a las Américas, encuentra el modo de volver a casa trayéndose un oso hormiguero y regalándoselo al rey Carlos III, que era un forofo de como sabes, como todos los borbones de la caza, y este concretamente de los animales exóticos. De hecho, el primer zoológico de España lo fundó Carlos III en el Retiro, ¿no? Y tenía Sí. allí una cantidad de bichos raros que luego los disecaba. O sea, y entonces el chaval se ganó el afecto del rey haciéndose guardián de un oso hormiguero que le había regalado un misionero en el Amazonas. O sea, de tú qué, pero me lo he pasado con la vida de Carlos III, de toda esta gente, de cómo vivían en la corte, en las selvas americanas. Es Sí. que me gusta leer eso, disfruto mucho, y te puedo confesar otra carencia mía: no me gusta la novela policíaca. O sea, no me atrapa la novela policíaca. Es que ahora está tan de moda y tiene tanto éxito, pero la novela histórica sí. Joder, pues mira, muy, muy curioso lo que comentas. ¿Qué te iba a decir? Le hacemos una serie de cuestiones a todos los escritores Sí. y tú, pues no ibas a ser menos. Lo primero, ¿tienes algún entorno especial para escribir o te da igual pues cualquier lugar para meterte en harina? Y también si te pones música, si prefieres el día, la noche, cuéntanos, se ve. Me gusta leer en buscar libros y hurgar en las bibliotecas públicas, en la biblioteca foral, en la biblioteca de la Diputación, en la biblioteca municipal de Bilbao, que a veces tienen tesoros las bibliotecas, digo, que no conocemos. Me gusta escribir en este cuarto desde el que te hablo, que es, bueno, como ya han crecido nuestros hijos y ya son visita, uno de los cuartos que han dejado libres ahora, el sitio donde yo estoy envuelto entre libros, tengo un ordenador y aquí me gusta escribir. Y si ha cambiado algo de un tiempo acá es que a medida que me he hecho mayor me gusta escribir de día, ahora que puedo porque me he jubilado de la docencia. En cambio, antes, cuando trabajaba de profesor, me daban las tantas de la noche, me tenían que reñir porque a veces me quedaba hasta las 2 de la mañana y luego escribir me gustaba la noche. Ahora no, ahora levantarme pronto y escribir aquí. Y como tengo toda la paz de este momento, como decía Quevedo, ¿no? Te voy a decir los versos que me encantan de Quevedo, lo que más me gusta. Eso todo de mis favoritos, ¿eh? Cuando estaba los ricos en su día, cuando los desterraban, los metían en lugares de su propio entorno. O sea, estaban castigados a estar encerrados de alguna manera. Y este estuvo Juan Abad, escribió estos versos bonitos que decía: encerrado en la paz de estos conventos, los doctos libros juntos, ando en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Eso de escuchar con los ojos a los muertos, es decir, de leer, me parece uno de los logros, de las conquistas, de los privilegios más grandes que tenemos, los Exactamente. humanos, los humanos, conquista. Y de hecho, mi labor docente ha sido fomentar la lectura por todos los medios. O sea, que he querido que mis alumnos y alumnas lean. Y de ahí que juzguen y opinen, pero que lean. No se puede explicar, qué sé yo, el Lazarillo sin leer el libro, que además es corto. Quizá no haya por qué leer el Quijote entero, porque es muy denso para chavales de 17 años, pero es mejor empezar leyendo el Quijote y luego hablar si queremos de él. Pero aprender datos, características, épocas, no, no me gusta. Prefiero que sea el libro el que nos lo cuente. Ahí está. Entonces, contestando, es ¿Música? este. ¿Te sueles poner música o no? ¿O no? Sí, de vez en cuando me pongo música, sí, música clásica, porque sí, como, bueno, de todos modos, como no sé inglés, soy de francés, digamos, de la generación del francés, pues no me distrae el inglés porque no lo entiendo. Pero la música que habla, es decir, el cantante, me distrae. Entonces, cuando quiero leer, escuchar algo, no sé, te cuento, me encanta Serrat, por ejemplo, como tanta gente, no escribo cuando escucho a Serrat, me siento. Me Hombre. siento a escucharlo, ¿no? Y, pero ¿Y te sí. gusta más el día o la noche para escribir? Me gusta, te decía antes, el día. Ahora el día. Vale, perfecto. Que Antes la noche. no Porque te no, no hay ruidos aquí, no tengo. Hay poca distracción. A veces el teléfono, un poco, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Me gusta el día, sí. Exactamente. Es algo, es algo un poco normal, ¿no? Ahí está, Dirás. bueno, es cuestión de gusto. ¿Tú eres Sí. escritor de brújula o de mapa CV? Yo creo que más de brújula. Yo no planifico las cosas al detalle. A veces, mira. En otros tiempos me costaba mucho buscar un título para una obra. ¿Sabes lo que me ha pasado la última vez que me he puesto a escribir una historia? Que he Cuéntame. empezado con un título. Es el título el que me ha llevado a la historia. No voy De a esta desvelar. novela, concretamente, de esta No, novela. no, no. Esta novela, en cuanto vi por dónde iban los tiros, decidí que tenía que ser la reina Esther. Otra cosa es que fuera reina o no, pero sí, ayunos. Y claro, fíjate, originalmente se iba a titular Los ayunos de Esther, pero sonaba como, no sé cómo decirte, a magazine. Parece que una persona que ayuna para la dieta y no tuve que subrayar reina Esther, porque eso ya le da un carácter bíblico, que es lo que es Esther. ¿Eh? Debería de ser, según la Biblia, una hermosura, ¿eh? Una joven hermosa, paciente, tocante. Supongo que la Biblia lo vería así. Pero es un Ahí está. personaje que me encandila. Las mujeres de la Biblia son impresionantes. Ruth, Sí, desde Esther, luego. Son verdaderos Judith. personajes por sí Son mismos. heroínas. Son heroínas dentro de un mundo machirulo de impresionante, ¿no? Sí, Porque. desde luego. ¿Qué te iba a decir? Sobre la inteligencia artificial que está tan en boga últimamente, ¿has tenido algún tipo de relación, interactuación? ¿La has probado? ¿Has mirado cómo funciona? No, mira, Y también cuéntanos me asusta. tu opinión, porque hay Mira, opiniones la inteligencia artificial me asusta porque yo en las nuevas tecnologías no soy ducho, no soy un experto, como ahora se comprobó a la hora de empezar a conversar. Uso la tecnología digital pues para escribir y, como en este caso, para hablar contigo. Pero la inteligencia artificial, primero, no sé lo que es, me cuesta mucho entender que pueda suplantar. Al pensamiento, a la voz, a las ideas humanas. Sé que tiene unas posibilidades inmensas a la hora de la actividad plástica, a la hora de facilitar el trabajo mecánico. Entiendo que por ese camino, como tantas cosas, ¿no? Es buena, pero a mí me asusta. No creo que nos desplace a quienes escribimos. Lo tienen un poco peor los compositores de música porque la inteligencia. Por lo que he oído, perdón, hablo por boca de ganso, ¿no? Creo que la gente que hace música se encuentra a veces con que la inteligencia le puede comer un poco la tostada, pero me asusta porque no sé usarla, la desconozco, y lo desconocido nos asusta. Por eso, para quitar miedos, lo mejor es conocer las cosas, ¿no? A mí me asusta. De momento no he tenido trato con ella, ninguno. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás preparando algo que veremos publicado posteriormente, después de los ayunos de la reina Esther? ¿Se ve? Pues como sé que eres un aficionado al mar, que además lo tienes ahí mismo y te rodea por todas partes, y que además te estás haciendo un perfecto navegante y que te gustan los piratas, tengo el sueño de recuperar un trabajo una vez, otra vez más, en torno a la piratería histórica, pero sobre todo desde la literatura. Entonces, ese es un proyecto que con suerte puede ver la luz pronto. Y luego, entre manos, tengo una cosa que me da mucho, mucho miedo comentártela. Dicen que no hay que hablar de lo que tienes entre manos, pero sí tengo una ficción que me ocupa mucho la cabeza y todavía no he encontrado, porque tiene que ver con la neurociencia, que es un mundo para mí tan exótico como la inteligencia artificial, ¿no? Por ahí un día te lo puedo contar cuando le dé forma. Y de momento escribo cuentos pequeños, he descubierto el placer del microrrelato, por ejemplo. Sí. Yo estuve 32 años colaborando en una revista poética aquí en Bilbao, ¿eh? Pero era más comentarista de poetas que poeta yo mismo, ¿no? Pero así todo también. O sea, ya ves que toco muchos palos. Hace unas semanas entrevistamos al amigo Marcos, que escribe microrrelatos desde Perú, además Sí. excepcional y tal. Y bueno, yo lo he entrevistado un par de veces y ha Sí. publicado un libro de microrrelatos que me quedé fascinado porque el Algunos te concepto dejan, de micro. ¿cómo se puede concentrar en tan poco, en tan pocas palabras, Exactamente. Eso es lo que me tanta llama la fuerza? atención, que Sí, en sí. tan poco tiempo, porque claro, lógicamente, ti una novela. Pues bueno, te dirán, sí, pero tienes que escribir 300 páginas, 200 y pico y tal. Sí, pero el condensar Condensar. una Sí, me trama, parece. personajes, desarrollo y tal en tan poco espacio, pues es bastante más complejo. Pero bueno, yo me quedé Mira, encantado porque no sabía el en una novela concepto decía de. José María Merino hace poco, el escritor leonés, decía, en una novela pueden faltar cosas o sobrar cosas, pero un cuento, si es bueno, es lo justo, o sea, tiene las palabras exactas, ni más ni menos. Pues yo aplica eso a un microrrelato y condensar la sorpresa del lector en tres o cuatro frases, cinco, da igual, me parece un arte, ¿eh? Yo hace poco me compré un libro de microrrelatos también, y por supuesto, no todos son igual de buenos, pero algunos son impresionantes. Y me gustan los microrrelatos, los he descubierto hace poco. Fantástico. Pues se ve, es un verdadero placer haber estado compartiendo contigo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com y como vemos que no paras de escribir. Y que nada, pues vamos a tener algo ya tuyo próximamente, aparte de este libro. Pues si te parece, podemos volver a contactar contigo y pasamos otra velada charlando de lo que nos gusta, de la literatura, los libros, la creación. ¿Te parece bien? Me parece, agradezco enormemente tu atención, que me hayas llamado, que hayamos podido hablar. Te felicito por tus muchos proyectos, que sé que los tienes. El cine, no hemos hablado del cine, pero también me gusta el cine. Y algún día hablaremos de cine, si te parece. ¿Eh? Perfecto. Vale, Pues mal. Yo fenomenal. escucharía en este caso. Yo ahí Es escucho, tú hablas. fenomenal. Pues, pues muchísimas gracias, Sebe, y ya te digo, pues en unos meses volvemos a contactar y ya pues no nos cuentas qué estás escribiendo o qué acabas de publicar, etcétera, etcétera, y nada. Y pasamos otro ratito muy agradable. ¿Te parece? Vale, gracias a ti, Fran. Y nosotros pues ponemos el punto final a esta charla con el amigo Sebe Calleja en radioesperantia.com. Y no te preocupes si no te has quedado con los nombres, con tal que en el post correspondiente a cada programa, y con este no iba a ser menos, pues tienes los enlaces al libro, a Sebe, su biografía, etcétera, para que simplemente a golpe de clic pues tengas todo lo que necesitas. Tienes también el podcast, tienes también el audio. Y también los enlaces a los reproductores que puede escuchar en radioesperantia.com, que decide escuchar pues un mix de música y entrevista, pues lo tienes. ¿Que quiere escuchar solamente entrevistas? Pues tienes un reproductor solo de entrevista. ¿Quieres escuchar solo música? Pues tienes otro reproductor solo de música. ¿Que no tienes ordenador y tienes solamente móvil? Pues tienes un reproductor para móviles. Aquí estamos para facilitar las cosas. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. No te olvides que este libro es una verdadera maravilla, Los ayunos de la reina Esther, de Sebe Calleja. Y lo he dicho siempre, al final, a ser moderadamente felices y muchísimas gracias por estar allí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.